Platicando de este tema que iniciamos la semana pasada. Amén. Y que es acerca de la preparación que todo cristiano necesita para poder estar listo para cuando el Señor venga. Nosotros sabemos que el Señor viene, y aunque algunos dice la Biblia que son burladores y que tienen la venida del Señor como tardanza, es misericordia, dice la Biblia, que es misericordia para que los que aún no conocen al Señor se arrepientan. Imagínense, ¿hace cuánto tiempo recibió usted al Señor, hermano? ¿Hace cuánto tiempo recibió al Señor usted? ¿Hace cuántos años? 5 años. ¿Y los demás? Todavía no lo han recibido, ya lo recibieron. ¿Hace cuánto recibió usted al Señor, hermano? 7, 10, 15. Imagínese, el Señor hubiera venido hace 20 años. ¿Qué hubiera sido de todos los que en ese antes de esa fecha no hubieran recibido al Señor? Si eran salvos, hubieran quedado a la gran tribulación, ¿verdad? Y ahí hubieran tenido que morir. No para pagar sus pecados, ¿verdad? Porque los pecados ya los pagó el Señor, sino que morir en las persecuciones del anticristo en contra de la verdadera iglesia. Entonces es misericordia, pero tenemos que estar preparados nosotros para que cuando suene la final trompeta, primero la podamos oír. Amén. Ahí está bien. Primero podamos oír la trompeta, ¿verdad? Amén. No todos van a oír la final trompeta, hermano. No todos la van a oír. No todos. La final trompeta va a sonar y no todos la van a oír. Y no la van a oír porque ahorita en este tiempo algunos tienen enfermos sus oídos. Entonces, aunque suene la final trompeta, no la van a oír. Y entonces se van a quedar a la gran tribulación y tienen que morir a puro tubo. No va a haber otro arrebatamiento. Solo hay un arrebatamiento. Pero Dios no quiere que nosotros suframos eso. Dios quiere que nosotros, por la misericordia, por la gracia y por el Espíritu Santo, busquemos nuestra liberación para que oigamos esa trompeta y entonces nos preparemos. Entonces, hemos estado platicando acerca de la preparación de la esposa. En idioma griego, hermano, y en idioma hebreo, pero lo vamos a ver en idioma griego, existen varias palabras que para nuestro idioma español significan esposa en idioma griego. Recuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, en griego koineo o griego común. Y una de las palabras que se utiliza para traducir esposa es gune o guné, porque lleva una tilde aquí, guné. Y dice que esta palabra significa una mujer y específicamente significa una esposa. Ahora, si usted lee aquí, dice que esta palabra guné probablemente tiene la base del griego 1096. Y el griego 1096 significa ginomai, o es ginomai o ginomai. Y significa venir a ser. También significa un cambio de condición. Y esto es bien interesante porque el grupo de cristianos que se están preparando para ser arrebatados, oígame, hermano, tiene que sufrir cambios. Amén. O sea, nosotros no debemos pensar, hermano, como la tradición evangélica que piensa que solo hay que ir a la iglesia y ir y venir de la iglesia y ya no hay que hacer nada más porque con eso es suficiente. No. Para llegar a ser esposa del Cordero, hermano, una de las cosas que hay que hacer es ir cambiando, porque aquí lo dice, cambio de condición, es ir cambiando. Cada uno de nosotros tenemos que ir cambiando. Yo no sé, hermano, si usted sabe cuáles son las cosas que usted tiene que cambiar. Sí sabe, sí sabe. No le pregunto cuáles son las cosas que el que está a la par suya tiene que cambiar, porque yo sé, hermano, que hasta le vamos a inventar al hermano que está a la par cosas que no tiene. Pero cuando nosotros nos examinamos, hermano, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que dicen las otras personas, porque si nos examinamos a la luz de lo que dicen las otras personas, hermano, nos va a ir mal a todos nosotros, porque hay cosas buenas que tú tienes. Tú tienes cosas buenas. ¿Sabías que tienes cosas buenas? Sí, tienes cosas buenas, pero la gente, especialmente la gente que no te quiere, dice que no tienes cosas buenas. Entonces tenemos que examinarnos, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Y en base al espejo de la palabra de Dios, cada uno de nosotros debería de saber que hay cosas que tenemos que cambiar. Entonces, óigame, una de las características de la iglesia que va a ser arrebatada es que está cambiando. Está cambiando, para bien, por supuesto, ¿verdad? Está cambiando, está cambiando, está cambiando. Si antes decía 1,000 mentiras, ahora solo dice 999. ¿Sí? Mañana va a decir 998 hasta que llegue el día en que sea un cristiano que ya no es mentiroso. Porque empezó a cambiar, empezó a cambiar, empezó a cambiar. Amén. Entonces, esa es una de las características del grupo de cristianos que van a ser arrebatados. Que están cambiando. Están cambiando. Aunque a veces, hermano, en la vida de uno, como que hay momentos, hermano, como que fuéramos como en plan, ¿verdad? Y usted ha ido en carro en plan, hermano. En buen carro, ¿verdad? Porque cuando es mal carro, aunque vaya en plan, no camina, ¿verdad? Pero en buen carro ha ido en plan. Se ha ido de aquí a Escuintla, ¿verdad? Y se va, hermano. Usted va a ciento no sé cuánto por hora y ni se siente. Entonces, en nuestra vida cristiana, hermano, a veces hay momentos así que como que vamos en bajadita, ¿verdad? Estamos avanzando un montón, pero a veces hay momentos en que como que vamos en subida, ¿verdad? Y a veces pensamos de que no estamos cambiando. Entonces, la situación de esta mujer, de este grupo de cristianos, es que cambia. Amén. Están cambiando. Están cambiando. Está dejando que el Señor le cambie su carácter. Está dejando que el Señor le cambie su forma de pensar. Está dejando que el Señor le cambie su forma de hablar. Está dejando que el Señor le cambie su forma de actuar. ¿Qué sé yo? Está dejando que incluso el Señor le cambie sus amistades, por ejemplo. Pero bueno, es un cambio. Miren este. Vamos a ver todos o muchos de los versos en donde aparece esta palabra guné. Guné. Y dice, Jesús le dijo, aquí el Señor está hablando con la samaritana, si usted se recuerda. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la guné. Respondió la mujer, respondió la esposa, respondió la guné y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque, oiga, cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Yo cuando leo ese pasaje de la Biblia, me impresiona, esa mujer estaba en pecado, pero lo que me impresiona de esa mujer es la humildad de esa mujer. Hermano, ¿qué pasa en este tiempo cuando a un hermano en la iglesia le dicen que está en pecado? Cuando él está en pecado o ella está en pecado y le dicen que está en pecado, ¿qué hacen en este tiempo los hermanos? Me voy de esa iglesia, son muy legalistas. Ya solo porque bailé para el 24 de diciembre ya me están... Bueno, yo nunca he visto a nadie de aquí bailar, ¿verdad? A nadie. Pero yo lo digo, ¿verdad? A veces, y tal vez alguien bailó y piensa que me contaron. Es solo por decir algo, pues solo por decir algo. Pero esa mujer no. Esa mujer no se ofendió cuando el Señor le dijo la verdad. Sino que le dijo la guné, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, hermano, otra de las características del grupo de cristianos que van a ser arrebatados y que forman parte de la guné de la esposa, es de que reconocen la situación, reconocen la vida de ellos, hermano, reconocen que están mal. Si están mal, reconocen que están mal. Y si no están mal, pues tampoco dejan que los estén acusando, ¿verdad? Porque, hermano, si alguien aquí es como que imagínese aquellos predicadores, ¿verdad?, que a puro tubo quieren achacarle pecados a la gente, y tal vez no tiene ese pecado. Ese no, tiene otro, pero ese no lo tiene. Entonces, si tú no tienes un problema, pues tienes que estar tranquilo, porque tú no tienes ese problema, ¿verdad? Eso es como que alguien diga, es que las no se puede soportar a las personas que le hieren los pies. Es como que alguien diga eso, es que no se puede soportar a las personas que le hieren los pies. Y entonces el hermano se deprime, hermano, ¿y qué le pasó? Es que el hermano dijo que me hieren los pies. ¿Te hieren los pies? Pues no. ¿Y entonces? Bueno, regresemos al asunto. Entonces, esta mujer se caracteriza porque reconoce su situación. Si no tiene el problema, no lo tiene. Tampoco deja que le estén acusando. Pero óigame, pues, hermano, si sí tiene el problema, no se ofende. Ella no se ofendió. Ella no se ofendió, hermano, cuando el Señor le dijo, mira, dejémonos de cosas, porque ella hasta le estaba hablando escatología al Señor, y él dijo, mira, dejémonos de cosas. Llámame a tu marido. Y no tengo. Y el Señor dijo, bien has dicho, 5 has tenido. Y con el que estás viviendo ahorita, no es tuyo, es de tu vecina. Y la otra dijo, me parece que eres profeta. Ahora, la reflexión que yo quiero que hagamos aquí, hermano, es, ¿será que nos ofendemos cuando de alguna manera Dios, realmente Dios, nos dice las cosas malas que tenemos y que necesitamos cambiar? ¿O será que desechamos, digámoslo así, la voz de Dios que nos está hablando para que cambiemos? Porque Dios nos ama. ¿Tú crees que Dios te ama? Dios te ama, hermano, Dios te ama. Te ama más si usted es una mujer y casada, felizmente casada, Dios la ama más que su esposo. Y si usted es hombre felizmente casado, Dios lo ama más que su esposa. Dios lo ama más que sus hijos. Dios lo ama más que sus padres. Entonces, ¿quién mejor que Dios, hermano, cuando nos habla, nos va a decir lo que realmente necesitamos para cambiar? Entonces, el otro asunto, gracias, hermanas. El otro asunto es, ¿qué hacemos cuando Dios nos confronta, hermano? ¿Qué haces tú cuando Dios te confronta? ¿Desechas el mensaje? ¿Desechas la profecía? ¿Desechas la enseñanza? ¿O la recibes y cambias? Cuando el Señor estaba sentado a la mesa en la Santa Cena, en la última Pascua, le dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Así les dijo, ¿verdad? Uno de ustedes me va a traicionar. Hermano, ¿y cuál fue la pregunta que hicieron los apóstoles, hermanos? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron los apóstoles? ¿Seré yo? ¿Por qué preguntaron, seré yo? Porque se examinaron, ellos se examinaron, hermano. Cada uno de ellos se examinó, óigame, y al examinarse llegó a la conclusión de que en algún momento se les había cruzado por la mente de entregar a Jesús. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que en algún momento ellos habían pensado en traicionar al Señor, le preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero se examinaron, y ese es el problema, hermano, actual con algún tipo de cristianos, que nunca meditan hacia adentro para saber si ellos están mal. Siempre piensan que están bien. Y la Biblia dice que el que dice estar firme, mire que no caiga. O sea, oiga, la Biblia siempre nos da indicaciones, hermano, para que nos examinemos, siempre. Que nos examinemos para saber cómo estamos. No me vaya a contestar esta pregunta, por favor. No me vaya a contestar esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha caído? No se ha caído, ¿verdad? Si ha caído siendo cristiano, ¿alguna vez usted ha caído? Si su respuesta fue no, entonces usted no es justo. Usted todavía no es justo, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo, no el impío, el justo cae 7 veces y se levanta. Entonces, esta mujer, hermano, es una mujer que tampoco se trata de agarrar feria. Entonces, 7 veces al día voy a caer, después 7 veces a al cada hora, no. Esto es que para que nos examinemos. Entonces, hermano, esta mujer, la que va a llegar a ser esposa, es una mujer, es un grupo de cristianos que reconoce, cuando están mal, reconocen que están mal. Amén. Que cuando tienen alguna situación mala, reconocen que tienen alguna situación mala. Que cuando tienen problemas ellos mismos, o, por ejemplo, tienen problemas en su familia, en la familia de ellos, reconocen que tienen problemas. Pero, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? En este tiempo, hermano, hay hogares que, entre comillas, nunca tienen problemas. Nunca tienen problemas. Por ejemplo, hermano, es muy común encontrarse a padres de familia, ya sea hombre o mujer, que siempre le miran todos los defectos a los hijos de los demás. Pero por alguna extraña razón están cegados y no logran ver los problemas que tienen los hijos propios de ellos, ¿verdad? Hasta le miran que el patojo tiene pie grande, ¿verdad? Ese tiene pie plano, hasta el pie plano le miran. Pero no se dan cuenta que su hijo, su hija son canela fina. Entonces, este grupo de cristianos que se van a casar son personas que reconocen cuando están mal, cuando están fallando, lo reconocen. No salen huyendo, sino que se quedan primero para recibir el perdón de Dios. Amén. Para arrepentirse y recibir el perdón de Dios, porque tampoco se trata, hermano, de que nos estén acusando, porque Dios no acusa a nadie, dice la Biblia. Entonces dijo, me parece que tú eres profeta. Bien escondido lo tenía la bandida esa, ¿verdad? Bien escondido. Primero había vivido en Zacapa, después en Jalapa, después en Jutiapa y todos esos APA, ¿verdad? Hasta que llegó a proyectos, ¿verdad? Y ahí cabal la cacharon, ¿verdad? Pero no dijo, ese me cae mal, ¿para qué se está metiendo en mi vida? ¿A él qué le importa qué es lo que yo he hecho y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a hacer? Eso no dijo la mujer. Y se arrepintió. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, Guné, créeme que la hora viene, y el Señor le empieza a preguntar. El asunto entonces, hermano bendito, es de que la que se va a casar reconoce su situación. Y por eso es que está cambiando. Amén, hermanos. Por eso es que está cambiando. La que se va a casar con el Señor, la iglesia que va a ser arrebatada, está cambiando y se arrepiente. Está cambiando, se arrepiente. Se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente y se arrepiente. Amén, hermanos. Porque aquí no se trata, hermano, de que alguien cometa pecado y viva acusado. No, ese no es el evangelio. En el evangelio hay perdón, hermano. Siempre, todos los días, a cada hora, a cada momento hay perdón para todos nosotros. Pero el asunto es reconocerlo, arrepentirnos y pedirle al Señor que nos vaya liberando para poder ir cambiando, hermano, cada día. Amén. Mira este otro. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer, permítame hermano, solo voy a ver algo aquí. Y una mujer y una guné, una esposa o una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía la palabra. Entonces, si en ese momento hubiera sonado la final trompeta, María sí la hubiera escuchado y Marta no la hubiera oído. Porque Marta, por estar haciendo muchas cosas, no se había sentado a oír. Y lo primero que nosotros tenemos que oír para después llegar a oír la final trompeta, lo primero que tenemos que oír es la palabra de Dios. Entonces dice, pero Marta se preocupaba con muchos ¿qué haceres? Y acercándose dijo, mire a quién le fue a reclamar, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Regañando al Señor estaba esta Marta, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira esta Marta qué maciza. Porque quería que María dejara de oír la palabra del Señor. Eso era lo que quería Marta, que María dejara de oír la palabra del Señor. Ah, es que hay que ir a lavar trastos, hermano. Hay que ir a lavar ropa, hay que ir a hacer oficio. No, eso hagan los sábados, o antes o después del servicio. Pero no se lo ponga a hacer a sus hijos, ni a su esposa, ni a su esposo, cabal a la hora del servicio, porque si no es Marta, ni oye el hermano, ni oye su familia. Ahora, oiga, Marta entonces representa, Marta, aunque no parezca, Marta representa a aquellos cristianos que también van a ser arrebatados, porque corrigen su situación. Por ejemplo, Marta significa señora. Y también significa ella fue. Oiga, ella fue rebelde. Entonces, por eso habíamos hablado aquí que guné se deriva de ginomai, y ginomai significa cambio de condición. Entonces, ¿qué hizo Marta? Cambió. ¿Qué dejó de hacer Marta? ¿Qué dejó de hacer Marta, hermanos? ¿Qué dejó de ser? De ser rebelde. Marta era una mujer rebelde antes de cambiar. Ella era una mujer rebelde. Le decían, hace esto. ¿Y qué le pasaba? No lo hacía. Hasta aquí, hermano, hasta este verso, la Biblia no registra que Marta estuviera casada. Ni María ni Lázaro. Tampoco la Biblia registra acerca del papá y de la mamá de Marta, María y Lázaro. No lo registra la Biblia. ¿Pero será que ella no se había casado porque era rebelde, hermanos? ¿Será que no se había casado porque no le gustaba hacer caso? Usted sabe que hay hermanas, hay mujeres, hay cristianas que no les gusta hacer caso y por eso no se casan. Porque el patojo va cuando están en amistad o en compromiso, ¿verdad? Le dice, mira, ¿por qué no te... qué sé yo, hermano? ¿Por qué no, qué sé yo? ¿Por qué no dejas de usar esas micro mini faldas que te pones? Mira, mejor ponete así como doña Cleotilde, que no se te mire ni siquiera el ojo del pie. Ah, si me querés, tenés que aguantarme como yo soy, porque yo no voy a cambiar por nada. Por eso no se había casado Marta, porque era rebelde. Entonces, hermano, el grupo de cristianos, óigame, que va a ser parte de la iglesia, que va a ser arrebatada, son cristianos, oiga, que aunque en algún momento de su vida padecieron de rebeldía, lo dejaron de hacer. Dejaron de ser rebeldes. Dejaron de ser rebeldes, y hermano, y eso es un proceso, hermano. Dejar de ser rebelde es un proceso. A veces para algunos es un proceso doloroso. Porque hay algunos hermanos que a donde van a aprender que tienen que dejar de ser rebeldes, algunos es o al hospital y otros a la cárcel. Ahí tuvieron que ir a aprender que no debían ser rebeldes. Pero hermano, óigame, sinceramente hermano, ¿cuál es uno de los problemas de los cristianos en el siglo XXI? No de todos, pero de una buena cantidad de cristianos. ¿Cuál es el problema de algunos cristianos en el siglo XXI? Que son rebeldes. No importando ni la edad, ni si es hombre o mujer. Hay cristianos que son rebeldes. Y mientras no dejen esa rebeldía, no van a avanzar. Amén. Amén. No van a avanzar, aunque tengan 150 años de estar en una iglesia o estar en una misión, si no dejan la rebeldía, no van a avanzar espiritualmente. Entonces, aquí está Martita, ¿verdad? Marta. Otra cosa, era señora, ¿verdad? era la señora, ¿verdad? Cuando llamaban por teléfono, estará la señora de la casa. No preguntan por el señor de la casa, sino la señora de la casa. Mire, hermano, mire, hermana, yo le voy a dar un consejo. A las hermanas que están casadas, no trate a su esposo como que si fuera su hijo. No, hermanos, que yo lo tengo que cuidar a él. No. Él la tiene que cuidar a usted. No lo trate como que si fuera su hijo. Eso hay que entenderlo, hermanas. No trate a su esposo como que fuera su hijo, porque esa es una puerta que se abre para el adulterio. Hermano, pero si yo lo cuido. No. Es una puerta que se abre para el adulterio. Cuando la hermana trata como su hijo a su esposo, o cuando el hermano trata como su hija a su esposa y no como su esposa, no como su mujer. La Biblia enseña, hermano, por ejemplo, cuando aquel profeta Natán le llevó la profecía a David y dijo, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, llegó un caminante y le pidió comida, entonces vino este hombre y fue con otro que tenía una sola oveja y la trataba como a su hija y se la quitó. ¿Quién era esa única ovejita que tenía el otro hombre? Betsabé. ¿Cuál era el error de Urías o de Usías? Tratar a su esposa como su hija y no como su mujer. Bueno, más detalles tendría que ser en un tema solo para esposos, ¿verdad? Entonces, hermana, no trate a su esposo como su hijo. El hermano, es que él es bien descuidada, pues que se avive. Es que ella es bien descuidada, es bien miedosa, pues ore, pero no la trate como su hija, es su mujer, es su esposa. Ahora, el problema aquí con Marta es que a ella no le gusta que la manden. Pregúntele a la hermana que está a la par suya. Hermana, ¿a usted le gusta que le den instrucciones? Pregúntele. Dígale que se pare y vamos a ver si le hace caras, es que no le gusta que le den instrucciones. Entonces, hermano, el grupo de cristianos que van a ser arrebatados son aquellos que se someten a la autoridad. Mire, hermano, nosotros, por ejemplo, tenemos que someternos a las leyes de nuestro país, de Guatemala. Nosotros no podemos vivir en anarquía, hermano bendito. Es como, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando uno está entrando a la colonia, ¿verdad? Está entrando en carro, que a veces, hermano, uno tiene que esperarse porque hay un montón que van en contra de la vía. Y a veces hasta le echan el carro a uno. Eso es anarquía, hermano. Eso es anarquía. Tal vez alguien dirá, hermano, sea tan legalista. Pues, como quiera, pero para mí eso es anarquía. Entonces, el grupo de cristianos que van a ser arrebatados son personas que reconocen autoridad. No son, si es hermana, no es señora. Y si es hermano, no es señor. Sino que se someten a la autoridad. Se someten, oigan, hermano, a las leyes de nuestro país. Y se someten a la autoridad espiritual. ¿Quiere usted ser arrebatado, hermano? ¿Sí o no? Entonces, hermano, tiene que, y hermana, tiene que someterse a la autoridad. Amén. Tiene que someterse. Amén. Mire, hermano, yo en mi vida, como le decía, como le he contado, yo tuve la gran bendición, hermano, de relacionarme con gente espiritual. Cuando yo llegué a Benecer, tuve esa gran bendición, hermano. Dios me libró de juntarme con gente rebelde, porque cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que en todas las iglesias hay gente rebelde, en todas. Pero Dios me guardó de no juntarme con gente rebelde. Si yo le contara, hermano, las cosas buenas que incluso yo oía de algunos hermanos y que me reforzaban a mí en mi corazón a ser obediente y a sujetarme a la autoridad. Fíjese que había un hermano, por ejemplo. Él ahora está en Estados Unidos, está pastoreando, tiene también ministerio apostólico, pero cuando yo llegué a Benecer, a él lo molestaban. Su hermano lo molestaba y le decía: vos, lo que no haces en tu casa, lo haces en la iglesia. Porque el hermano no hacía oficio en su casa. Y no hacía oficio en su casa porque, pues como tenía buen trabajo, había una persona que hacía todos esos quehaceres. Entonces él en su casa no lavaba nada, ni sacaba basura, no hacía nada. Pero en la iglesia sí. En la iglesia sí iba a barrer. Entonces se sometía a la autoridad. Pero ¿cuál es el problema ahora de algunos hermanos? Yo ni en mi casa lo hago, mucho menos aquí lo voy a hacer, dicen algunos. Entonces no se están sometiendo a la autoridad. Ese es un mal, hermano. Es un mal. Es un mal en la iglesia. Entonces, pero Marta, y por eso era que esta Marta tenía clavos, porque era señora. No le gustaba recibir instrucciones. Y además, como estamos hablando antes de que cambiara, ¿verdad? Y además era rebelde. Fíjese, como dice la Chilindrina, fíjese, fíjese, fíjese, fíjese. Pero los que van a ser arrebatados no son ni señor ni señora, se someten a la autoridad. Y están buscando su liberación para ya no ser rebeldes o ya no son rebeldes. Amén. Amén. Amén. Así que cuando usted se encuentre con cristianos rebeldes, tenga cuidado. Tenga cuidado. Si usted es espiritual, los va a ayudar a ellos para que salgan de la rebeldía. Si no es espiritual, lo pueden contaminar. Ahora mire este. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuál es otro problema que tenía esta mujer? Número uno, estaba preocupada. ¿Pero por qué estaba preocupada? ¿Por qué estaba preocupada esta señora? Porque tenía muchos quehaceres. Entonces, mire, pues, otra de las cosas del grupo de cristianos que van a ser arrebatados es que ordenan sus prioridades. Hermano, hermana, vemos, ese reloj pues no tiene batería, pero traiga a su mente 5 cosas que usted tiene que hacer el día de mañana. Si puede, 10 cosas que tiene que hacer mañana. ¿Ya la trajo a su mente 10 cosas que usted tiene que hacer mañana? Sí, sí tiene por lo menos 5 cosas que hacer, ¿verdad? Si no tiene nada que hacer, vaya a buscar trabajo, ¿verdad? Hasta las hermanas que están en la casa deben de tener más de 5 cosas que hacer. Barrer, trapear, bañarse, ¿verdad? Entonces, mire pues, hermano, ¿ya tiene en su mente las 5 cosas que tiene que hacer mañana? ¿Sí? ¿Cuál es la más importante de esas 5 cosas que tiene que hacer? Le pregunto, hermano, porque eso tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Hacer la lista de las cosas, óigame, hacer la lista de las cosas que vamos a hacer, no sé si diariamente o en nuestra vida, y ordenar nuestras prioridades, ordenar, poner siempre primero lo más importante, hermano, y deberíamos nosotros, hermano, dejar que el Señor Jesucristo sea el más importante en nuestra vida, como lo dice Él en el libro de Apocalipsis, que Él es el primero y es el último. No solo el último, sino que es el primero. Tampoco solo el primero, es el primero y el último. Entonces, hermano, el grupo de cristianos que se va a casar también se caracteriza, hermano, porque tiene sus prioridades bien claras, tiene sus actividades bien ordenadas. Por ejemplo, miren pues, a veces hay hermanos que, qué casualidad que el día domingo, se van a al zoológico a pasear, ¿verdad? Día domingo a la hora de servicio. ¿Sí? ¿Por qué no fue sábado? Es que trabajo sábado. ¿Por qué no fue después del servicio? Entonces, ahí, hermano, es donde nosotros tenemos que analizar cómo están nuestras prioridades. Porque esta Marta tenía un problema. Bueno, tenía muchos problemas. Ya vimos dos. Otro de los problemas que ella tenía era que no tenía, no había ordenado sus prioridades. Porque en ese momento, óigame hermano, en ese momento, la prioridad de ella tendría que haber sido sentarse a oír al Señor, hermano. Hermano, si era Jesús, Dios mismo llegando ahí a enseñar, hermano. Pero como sus prioridades no estaban ordenadas, cuando ella tenía que escuchar, estaba sirviendo. Estaba lavando. Mire, yo leí otras, no ahorita, hace algunos años leí varias versiones de ese verso y me llamó la atención que la Biblia deja ver de que Marta tenía gente que se encargaba de todos los quehaceres. Había gente que le cocinaba, tenía de todo, pero ella, por alguna extraña razón, estaba metida en la cocina. Entonces, hermano bendito, ¿tú tienes ordenadas tus prioridades? ¿Sí tienes ordenadas tus prioridades? Ahora, no me digan, hermano, cinco cosas que no tienen que hacer mañana. Dígame cinco cosas que tiene que hacer usted con su vida. Dígame cinco cosas. Pero uno por uno, ¿verdad? Dígame cinco cosas que tiene que hacer con su vida, hermano. Buscar de Dios. Eso debería ser en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué más tiene que hacer, hermano? Digamos que eso también es buscar de Dios. Ayunar, digamos que eso también es buscar a Dios. ¿Qué más tiene que hacer usted con su vida, hermano? ¿Ah? Graduarse de la universidad. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Yo entiendo que los jóvenes aquí no se quieren casar, ¿verdad? Señor, pero ten misericordia de ellos, ¿verdad? Pues tendrían que haber dicho, casarme, hermano, los que no se han casado, ¿verdad? Por ejemplo, alguien podría haber dicho, hermano, yo quiero leer toda la Biblia. Por ejemplo. Otro dirá, hermano, yo lo que quiero es, qué sé yo, servirle al Señor, aprender un instrumento o ser discipulador, qué sé yo. Pero hermano bendito, el problema de Marta, otro de los problemas de Marta era que no tenía ordenada sus prioridades, o a saber si tenía prioridades, ¿verdad? Porque en este tiempo nosotros vemos que hay una buena cantidad de jóvenes que no tienen metas, por ejemplo. No tienen metas. Y como no tienen metas, alguna vez yo oí una anécdota, no sé si será verdad, tendría que buscar el libro y leerlo, pero en algún momento yo leí que alguien contó que alguien se había perdido en el bosque. No sé si era la Caperucita o Alicia en el País de las Maravillas. Se había perdido en el bosque. Y cuando encontró a una persona, le preguntó y le dijo, mire, ¿usted sabe dónde está el camino? Entonces vino la persona y le dijo, ¿y a dónde vas? Entonces vino la niña y le respondió, no sé. Entonces le dijo, cualquier camino puede seguir. Porque ella no sabía a dónde iba, y como no sabía dónde iba, no importaba. Entonces, ese es uno de los problemas de algunos cristianos en este tiempo, que no tienen metas, no tienen prioridades. Y el otro problema, hermano, óigame, el otro problema es que algunos sí tienen metas y prioridades, pero en sus metas y en sus prioridades no está Dios. Y otros en los que sí tienen a Dios, otro problema es que Dios no es el primero. Hermano, ¿cómo estamos nosotros ahí? ¿Tienes metas o no tienes metas? Porque ya como padre de familia, las metas de uno cambian, hermano. Cuando uno está soltero, una meta de uno es casarse. Ya casado, otro deseo o meta es tener hijos. Y ya tener hijos ya es otra meta. Entonces Marta tenía muchas cosas. Y como quería hacer de todo, hermano, como ella quería hacer de todo, se empezó a preocupar. Ahora lo interesante, hermano, es de que aquí esta palabra que hacer es, diaconían. Es una palabra griega que se escribe diaconían. Y esa palabra diaconían significa, es de donde viene la palabra diácono. Y se refiere a servir, pero servir, digámoslo así, en la iglesia. Esta Marta, el problema que tenía era que se mantenía solo haciendo el privilegio, o llegaba a la iglesia solo cuando tenía privilegio y no llegaba a escuchar la palabra. Solo cuando le tocaba privilegio. Fíjese, hermano, que por ejemplo, no aquí, en otros lados, pero por ejemplo a veces hay otras iglesias donde hay departamento de discipulado y hay algunos discipuladores que no se asoman a la iglesia en toda la semana solo para oír el tema de discipulado. Eso está malo. Está malo porque puede ser que en el transcurso de la semana se dice algo que está ahí en el tema, o que lo complementa o que explica, y la gente por no llegar termina enseñando cosas que no son. Entonces, hermano, otra de las cosas de esta Martita era que no se dedicaba solo a servir, sino que oía el mensaje, oía la palabra, se sentaba a los pies de Jesús y escuchaba. María, ¿verdad? Marta no. Marta lavando trastes, ¿verdad? Sí, hermano, es como a veces hay algunos hermanos que cuando llegan a la iglesia se van para allá arriba a cuidar a sus hijos. Entonces, ¿a qué vino? No vino a escuchar el mensaje, vino a cuidar a su hijo. Y todo incómodo, ¿verdad? Y a chachalaquear con alguien allá arriba que tampoco bajó, ¿verdad? ¿A qué vino? Tiene que venir a escuchar la palabra. Entonces, los que van a ser arrebatados, ya lo vimos, tienen ordenadas sus prioridades. Y una prioridad, la primera, la primera, ¿verdad? Ahí metamos varias cosas, es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa tenía Marta? Estaba afanada y estaba turbada. Pero mire esta palabra, preocupada. Pero Marta se preocupaba. Mire qué interesante esto, porque esta palabra preocupar, significa distraer. Mire eso. Pero Marta se distraía con muchos servicios. No de servicios de iglesia, sino que muchos quehaceres, con muchos privilegios, con muchas actividades. Pero Marta se le dificultaba con muchos quehaceres. O hermano, o no hay cristianos a los que se les dificulta llegar a la iglesia. ¿Y por qué se les dificulta? Porque tienen muchos quehaceres. ¿Y por qué tienen muchos quehaceres? Porque no han ordenado sus prioridades, porque si ordenaran sus prioridades, el Señor estuviera primero. Y entonces sí harían el tiempo para buscar al Señor. Pero como no han ordenado sus prioridades, el Señor no está en sus prioridades, valga la redundancia. Entonces se le dificulta. Hermano, es que viera, hermano, que mucha lluvia, pero no sé, pero bueno, sí, mejor sigamos. Dice que esta palabra preocupada se utiliza para trazar formas diferentes al mismo tiempo. Oiga esto, distraerse de los cuidados y de las responsabilidades. Oiga, hermano. Entonces, es malo, hermano, tener muchos quehaceres. Es malo no ordenar las prioridades, hermano bendito, es malo. Porque al final de cuentas, lo que le pasa al cristiano es, óigame, es que está distraído. Es que está distraído. Por ejemplo, hermano, yo no sé si alguna vez usted le ha tenido que dar instrucciones a sus hijos. Y cuando usted se da cuenta que sus hijos no le están poniendo atención y le pregunta, ¿qué te dije? Y no pusieron atención porque estaban distraídos. ¿Verdad? O el esposo le dijo a la esposa, mira tal y tal cosa, y la hermana no le puso atención. Y aunque no es su hija, es su esposa, pero le pregunta, ¿y qué te dije? Ah, bien, hombre. Entonces, el problema, hermano, de tener muchos quehaceres es que la gente se preocupa. El problema es que entonces la gente se distrae. Hermano, óigame, la gente se distrae. Y por eso, mire, hermano, por lo menos, hermano, pues yo siempre lo he tenido claro, ¿verdad? Desde que estaba allá en la zona 5 me lo enseñaron, hermano. De que a veces cuando hay mucha bulla, hermano, son distractores, que lo que no quieren es que el pueblo o algunos del pueblo no oigan la palabra. Porque tal vez Dios los quiere bendecir, no, tal vez porque Dios los quiere bendecir, Dios los quiere liberar, Dios los quiere edificar, pero el chamuco no quiere, entonces los distrae. Los distrae con bulla, con teléfono, y qué sé yo. Entonces el asunto aquí, hermano, es que esta Marta estaba distraída. Estaba distraída. Y como estaba distraída, no estaba cuidando, valga la redundancia, de las cosas que tenía que cuidar y de sus responsabilidades. Entonces aquí dice, preocupada y afanada. Mire, esta palabra afanada también significa distracción. Y también le dice, preocupada, afanada, turbada. Y la palabra turbada, oiga esto, la palabra turbada significa alboroto. Pero no de aquellos que se comen con azúcar, ¿verdad? Sino la bulla, pues, escándalo. Dice, hacer ruido, molestar, agitar. Entonces, mire, hermano, aquí tenemos que examinarnos, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos. Entonces yo le invito a usted a que usted se examine cómo está usted en su casa. Si solo llega a su casa y explota la bomba, es que usted está turbado, hermano. Está emproblemado y cuando llega a la casa solo revienta ahí con los problemas. Porque si eso le pasa en la casa, van a haber algunos casos que hay hermanos que cuando llegan a la iglesia, igual, haciendo alboroto, haciendo ruido, molestando, agitando. Amén. Amén, hermanos. Entonces hay que examinarnos, hermano. ¿Estás preocupado, distraído, afanado, turbado? ¿Usted no conoce cristianos que son alborotadores? Por ejemplo, mire, hermano, en internet, hermano, mire, ni es bueno ni es malo. Todo depende de quién lo usa. Si el que lo usa tiene un corazón limpio, lo va a usar para cosas buenas. Y si el que lo usa tiene un corazón sucio, lo va a usar para cosas malas. Ni es bueno ni es malo. Amén, es como un cuchillo, ¿verdad? Con un cuchillo se corta la carne y también se mata gente. ¿De quién dependió? De la persona que lo utilizó. Así es internet. Pero por ejemplo, mire, saber a quién fumado se le ocurrió convocar a las iglesias evangélicas para que fueran a orar, qué casualidad que allá al Parque Central los días sábados. Ahorita que está todo ese alboroto de que sí. Y hermano, mire, hay gente que es bien abusiva, hermano. Porque una vez un hermano puso ahí que no iba a participar y un religioso, porque yo entré a ver su perfil, ¿verdad? Un romanista, hipócritas, puso. Entonces hay gente alborotadora, hermano. Hay gente alborotadora que, óigame, que como hay otros alborotadores, rápido prenden el fuego. Y cuando yo vi fotos, hermano, bien había gente ahí, bien había, no era mucho pues, pero sí había gente supuestamente orando. ahí en el Parque Central. Esa es gente alborotadora. Esa es gente que vive haciendo ruido, hermano. Como hace algunos años estaba viendo yo en internet una iglesia de jóvenes, y como eran jóvenes no tenían pastor. Ahí eso no ser la iglesia emergente, cabal, iglesia emergente que es un imán para los rebeldes. Entonces mira esto. Marta era una alborotadora, ¿verdad? Señor, yo me quiero que usted se imagine esa escena. Hasta así le hacía la mano al Señor allá. Le hervía la boca pura olla de tamales, ¿verdad? No te preocupa que esa María me deje a mí sirviendo sola. Mira, ahí está aplastada a tus pies, le decía. No sentada, que aplastada a tus pies. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo. Tú estás preocupada, afanada y estás haciendo alboroto. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada, porque María sí tenía ordenadas sus prioridades. Entonces, hermano, si queremos ser arrebatados y si en algún momento de nuestra vida hemos sido alborotadores, tenemos que dejar de serlo y de hacerlo. Amén. Échele ojo usted a los alborotadores y cuando usted sea arrebatado lo va a ver desde el cielo cómo empiezan a oír del anticristo, ¿verdad? Ahí va aquel, vea, que no le hacía caso a nadie, ahí sí está haciendo caso. Claro. Mejor sigamos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ¿cuál afán? Este afán. Este afán que dice aquí, ¿ve? Estás afanada, estás merimna o merimna. Aquí dice merimna. Pero el merimna de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Óigame pues, hermano. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el merimna, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. El afán de este siglo. Hermano, ¿cuáles son uno de los afanes de este siglo? ¿Sabe cuáles son los? Yo veo algunos afanes de este siglo. Por ejemplo, que las hermanas quieren adelgazar. Los hermanos también, ¿verdad? Un afán de este siglo. Quieren tener las hermanas más que todo también, ¿verdad? Quieren tener los zapatos que están a la moda, ¿verdad? O a la muda también, ¿verdad? Que ya el otro año se van a ver feos, pero los quieren tener. Quieren tener la ropa de moda, quieren tener el peinado de moda, quieren tener los lentes que están de moda, quieren tener el teléfono que están de moda, quieren tener la tabla que está de moda. El afán de este siglo. Fíjese que una vez llegó un señor que, según dijo él, trabajaba para Disney World. Entonces, hermano, se echó una su gran casaca, hermano. Que cuando yo vi, hasta había gente llorando, hermano. Pero cuando toda la gente salió de ahí, ¿sabe cuál era el deseo más profundo del corazón de casi todos? Algún día tengo que ir a Disney. Ese era el afán. Algún día, no me tengo que morir sin antes ir a haber ido a Disney. Ese es el afán de este siglo. Qué desgracia, tengo tantos años y nunca he viajado ni siquiera, aunque sea a tal lugar, dice. Aunque sea El Salvador, aunque sea México, aunque sea Honduras. Ese es el afán de este siglo, hermano. Este es el afán de este siglo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Porque esos afanes son los que tienen, los que ahogan la palabra, y son los, o digámoslo así, los afanes que tenía Marta. El afán de este siglo. Afanes por tener una casa. Todavía tiene casa, pero quiere otra en otro lugar. Quiero mandar una casa así, en la montaña, que esté lleno de árboles, hermano, y que cuando vaya al patio haya un elefante, una jirafa, un zoológico, quiere el hermano. Son los afanes de este siglo, hermano. No dejes, hermano, que los afanes de este siglo te agobien. Porque si no, si tienes ordenadas tus prioridades, te las van a desbaratar. Y cuando nos demos cuenta, o cuando tú te des cuenta, o cuando ambos nos demos cuenta, ya no te vamos a ver en la iglesia. Porque fueron tantos los afanes que empezaste a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Hermano, es que algún día tengo que sacar a mis hijos y llevarlos a pasear. Bueno, está bueno. No será mejor otras cosas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los merimna y las riquezas y los placeres de la vida. Ya no es el afán de este siglo, sino que son los placeres de la vida. Hermano, ¿comer será un placer de esta vida? ¿O usted sufre cuando come? Sufre, al menos si tiene alguna enfermedad, sí sufre. ¿Pero sufre cuando come? ¿O se deleita cuando come? Sí, no me diga que no, porque solo con verles se nota que se deleitan cuando comen. Ay, hermano, pero mire, dicen algunos. ¿Qué es eso de? Mire, yo voy a decir algo, ¿verdad? Es que, hermano, yo nunca he comido salomón, dicen algunos, ¿verdad? Y es salmón, ¿verdad? Nunca he comido salomón, hermano. ¿Qué es eso? Y si deprime, va cuando mira anuncios de televisión. ¿Cuándo voy a ir yo a ese lugar? Cálmese, hombre. No deje que los afanes de esta vida le cambien sus prioridades. Y entonces se entregue de lleno a trabajar y ya no se acuerde de Dios. Por eso, hermano, óigame. Un tremendo hombre de Dios le dijo a Dios: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti. Y tampoco me des muy poco para que tenga que robar y blasfeme tu nombre. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con los placeres de la vida. Hermano, porque hay algunos, hermano, que, mire, yo me enteré una vez, o no sé si lo vi en televisión, algo así, de unos cuates que eran recién casados, hermano. Pero por todos lados debían, porque como querían disfrutar la vida viajando, pero no pagaban. Tenían unas tarjetas, hermano, pero topadas. Con tal de disfrutar de la vida, pero no era mejor a apretarse el cincho puro, ¿cómo se llama aquel? Sinbad, ¿verdad? Con una cinturita así, ¿verdad? Y salir de todos los compromisos y después poco a poco ir a disfrutar el trabajo. Digo yo, porque hay hermanos que solo le dan la tarjeta y en ese mismo medio está topada. Por los placeres de la vida. Y así también dice aquí en Lucas 21:34. Entonces, los que se van a casar, hermano, el grupo de cristianos que va a ser arrebatado, son personas que no se dejan engañar por los afanes de este siglo. Hermano, en el siglo pasado, vamos a ver, ¿qué cosa no existía en el siglo pasado? Tabletas, yo creo que sí habían ya tabletas. ¿Cuándo empezó el siglo pasado, hermano? ¿Cuándo terminó el siglo pasado? ¿Cuándo? En el año 2000. pero son afanes de este siglo. ¿Amén? Hermano, yo nunca he viajado en avión. Mi deseo más grande es dar la vuelta al mundo en 80 días, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo viste en televisión o alguien te contó? Digo yo, pues. Entonces, pero los que van a ser arrebatados no caen en esos afanes. Vamos a ver, solo quiero ver cuánto tiempo llevo. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. No lo quiero sacar afanado yo, ¿verdad? Póngase de pie y si me ayuda, por favor, con el teclado. Tampoco se trata, hermano, de ser descuidado, ¿verdad? No, no hay que ser descuidado, pero tampoco que el afán domine nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano, y pídele al Señor que le ayude, hermano. Que le ayude. Que le ayude. Pídale, hermano, pídale. Si usted ha estado afanado, afanado por el trabajo, afanado por alguna razón, hermano, yo le invito a que usted le pida al Señor que lo ayude. Pídale, hermano, pídale. En el nombre de Jesús, pídale. Y el Señor lo va a ayudar. Dios es su papá. Dios lo ama. Dios es su papá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Quita todo afán de nuestro corazón, Señor. Quita todo afán de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Quita todo afán de nuestro corazón. Quita toda turbación, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para que dejemos que tu Espíritu Santo y que tu palabra nos cambien y nos liberen, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, haz una obra poderosa en cada uno de nosotros, liberándonos y cambiándonos, Señor, quitando todo afán, quitando toda carga, Señor, quitando toda rebeldía, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para que cuando oigamos, o leamos o meditemos en tu palabra, nos examinemos a nosotros mismos de aquellas cosas que necesitamos ser liberados, de aquellas cosas que necesitamos ser rescatados, de aquellas cosas que necesitamos ser redimidos, Señor, de aquellas cosas que necesitamos pedirte perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, a cada uno de nosotros, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, a que podamos examinarnos como los apóstoles que se examinaron a ellos mismos, como los 12 apóstoles que se examinaron a ellos mismos, considerando de que ellos podían fallar. Ayúdanos a que nosotros nos examinemos y busquemos tu ayuda y busquemos tu liberación para nuestra vida, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito. Quita la rebeldía de los corazones, quita la rebeldía de las almas, quita la rebeldía de los espíritus, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda rebeldía, como dice tu palabra. Sana, Señor, sana a tu pueblo, sánanos, sánanos de rebeldía, Señor. Aquellos que estén afectados por la rebeldía, sánalos, Padre, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ordenar nuestras prioridades, que tú seas el primero, que tú seas el primero, Señor, que tú seas el primero, como dice tu palabra, que tú seas el primero y seas el último, Señor, en el nombre de Jesús. Que en nuestro día, que en nuestros planes, que en nuestras metas, Señor, tú estés primero, Señor, pero no solo de labios, Señor, sino que de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. No por compromiso, Señor, no hacer las cosas por compromiso, Señor, sino que hacer las cosas porque te amamos y porque te necesitamos y porque queremos estar contigo y porque queremos conocerte, porque queremos agradarte, Señor. Que tú estés en primer lugar en nuestras prioridades, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poder meditar en nuestros quehaceres, en nuestras metas y en nuestras prioridades, y a ordenarlas y a ponerte a ti primero, Señor. Por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Quita las distracciones, Señor, en el nombre de Jesús. Quita aquellas situaciones, pensamientos, cualquier cosa, Señor, que traiga distracción. Quítalas, Padre. Por favor, quítalas, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Quita los afanes.